tenemos una última entrevista, una última nota. Nos vamos con un poquito de, poquito o bastante de arte, algo que nos encanta, que nos gusta, y sobre todo el teatro. Vamos a tener una charla con Javier Pepe, comediante, autor y director teatral, referente del teatro musical. Hola Javier, ¿cómo estás? Buen día, aquí te saluda Martín y Ángeles desde el Estudio de la Mosquitera. Buen día chicos, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Todo bien acá, terminando el programita de hoy y queríamos, bueno, charlar un ratito con vos para poner eso, bueno, como decía mi compañero, ahí llenar un poquito de música, de humor y de teatro, el aire de la música. Exacto. Muy bien, un poco de aire fresco, digamos, ¿no? Sí. Contanos, Javier, oriundo de Mendoza, ¿o no? ¿Nacido acá, hombre? Sí, yo soy nacido aquí en Mendoza. Después tuve la locura de irme en algún momento a Buenos Aires a estudiar teatro, a trabajar, y cuando llegué a Buenos Aires, a los 3 días ya estaba trabajando. O sea, fue una cosa, aunque yo no creo en la suerte, creo más en el, no sé, en el trabajo, y tuve la posibilidad de entrar a trabajar con alguien que no me lo esperaba nunca, que fue Pepe Cibrián, con una obra que en ese momento no se sabía lo que iba a pasar. Lecture, el dueño del Luna Park, invirtió $1,000,000 cuando el dólar estaba a 1-1. Silencio en la sala. Bueno, se cortó. Bueno, se cortó ahí la comunicación. Pensé que lo que nombró la palabra dólar. Claro, puede haber pasado por eso, quizá. Ahí se cortó la comunicación. Bueno, ahí estamos teniendo una charla, una entrevista con Javier Pepe, comediante, autor y director teatral, y nos estaba narrando un poquito, nos estaba charlando acerca de sus inicios en Buenos Aires. Se nos cortó. Bueno, sí. Voy a ser muy muy sintético. Bueno, entonces tuve la fortuna de empezar mi carrera profesional con nada menos que con Pepe Cibrián, en el género musical. Aprendí a cantar, a bailar, a actuar, todo en un solo combo. Y después, bueno, con los años, en realidad venía a Mendoza a dar un taller de teatro y comedia musical y me volví a quedar. O sea, viste que Mendoza te chupa, te absorbe. Uh-huh. Me quedé muchos años. Sí, es una provincia, como digo yo, no es rara, es exótica, para ocupar un buen término. Y Mendoza es difícil, cuesta mucho, hay que remarla todo el tiempo, y a mí que no me vengan con eso, que es mendocino, viste, que tiene por la montaña, todo eso. Se cortó otra bien, vez. Bien, se volvió a cortar, ¿nos escuchás, Javier? Claro. Se volvió a cortar, lamentablemente se volvió a cortar, pero bueno, ahí nos estaba diciendo, charlando. Estoy quietísimo. Ahí estamos, Javier, nuevamente. Se cortó un poquito. Ahí estamos nuevamente en el aire. Está bien, está bien. Entonces, bueno, volví a Mendoza y hace un par de años ya largo me decidí a trabajar con un grupo de adultos que tienen otra dinámica. Y bueno, se me ocurrió en un taller que estoy dando, que di en el Teatro Independencia durante muchos años, a pedido de los participantes, de hacer una obra. Yo esta obra, que voy a estrenar ahora el sábado, la hice hace 10 años con un elenco de gente joven, y tuvo una repercusión del público increíble, porque yo también trabajaba en eso, hacía un par de personajes y todo, porque a mí siempre me gustó mucho el humor. Para dramas, no. Entonces, ¿qué decidí hacer? Dedicarme exclusivamente a eso y poner esta obra en funcionamiento. Javier, entonces, tus inicios empezaron allí, o le contamos a la audiencia mientras retomamos comunicación, quizás le llamamos por línea mejor. Él empezó sus inicios en Buenos Aires con nada más y nada menos que la película Drácula. La obra musical de Pepe Cibrián. Me cuenta. Es un ícono esa obra musical, porque fue una cosa maravillosa, espectacular, que sorprendió a todo el mundo del espectáculo, ¿no? Fue algo. Después Pepe Cibrián hizo otras obras musicales, pero recuerdo que Drácula, que estuvo bastante tiempo en cartel, era como algo maravilloso. Tal ir cual. A ver a Drácula, era como. Sí. era algo que uno tenía que hacer, ¿qué? Ir a ver Drácula a Buenos Aires. Bueno, y Javier estuvo en el primer elenco ahí justo en este debut. Ni más ni menos, ¿no? Lo que tiene que haber sido eso, ahí como que nos contaba Javier que aprendió un montón de cosas ahí en esa obra de teatro. Ahí lo retomamos, Javier. Entonces estábamos contándole a nuestra audiencia, bueno, tus inicios por allá por Drácula y cómo el devenir te trajo de nuevo por estos pagos de Mendoza y ahora estás trabajando con un elenco de personas adultas. Cuando te digo adultas, yo siempre digo van entre los 30 y los 70, por ahí, pero gente con una energía increíble, con un despliegue de ganas de aprender muy, muy importantes, ¿no? Y poder volcar todo esto en un espectáculo que tiene mucho de musical también, ¿viste? Porque a mí me gusta toda esa cuestión que la gente vaya, escuche música. Estos son cuadros de humor. Le puse Medicadas, el título de la obra, porque en alguna medida creo que todos los seres humanos estamos medicados por algún lado. Si no se toma una pastillita para la presión, si toma un paracetamol o alguna de esas pastillas. Entonces, la dinámica de esto es mostrar 12 cuadros totalmente diferentes de todos los personajes con los que convivimos a diario. Entonces es muy dinámica, es muy divertida y como te decía, cuando la hice con la gente joven, tuvo una repercusión de público increíble, siempre el teatro lleno y en esta oportunidad que yo dije, bueno, vamos a volver, por supuesto que la remocé, obviamente la tuve que adaptar a los tiempos que estamos, me sorprendió que en la primera semana se agotaron las entradas de la primera función y de la segunda función, que la primera es el 26 y la segunda va a ser el día 3 de septiembre, estamos con creo que 20 entradas, por lo que me decía el productor, ya casi para poner el cartel de agotadas, cosa que no es tan común en Mendoza que eso suceda, y menos cuando son elencos no conocidos, ¿no? Así que eso a mí me pone muy muy feliz, pero más allá del resultado de que la gente va y paga una entrada, creo que es el poderles ofrecer a la gente un espectáculo divertido de una hora y media con buenas luces, sonido, todos los actores trabajan con sus micrófonos, o sea, viste, porque hay espectáculos que por ahí no se escucha bien lo que dicen y la gente está, che, ¿qué dijo el actor? No, en este caso todos los actores tienen sus micrófonos personales, es muy buen vestuario, bueno, y todo un despliegue acorde a la temática, ¿no? Por lo que nos nombraba Javier, entonces las personas que van a ver la obra o van a sentir que reconocen a alguno de los personajes de la obra o se van a sentir reconocidos ellos mismos en la obra. No te quepa la menor duda, porque tenemos una empleada pública, una charla de consultorio, los jubilados, las distintas clases de madre, la madre manipuladora, la madre que se cree todo, hay unas pastoras truchas por ahí dando vueltas, te dicen lo mejor del horóscopo, eso es lo que uno quiere escuchar. No, estas mujeres te van a decir lo peor de cada signo, entonces hay una dinámica muy interesante, y si no te identificas vos, seguramente tenés alguna amigo, algún familiar, algún vecino, bueno, las charlas de dos vecinas, viste, la típica vecina que nunca sale a la calle, pero conoce la vida y obra de toda la cuadra, bueno, entonces todo eso hace que la gente realmente se identifique, y el infaltable cuadro que sale la suegra, que habla de la nuera, imagínate lo que es eso, ¿no? La suegra que está con toda la nuera y se victimiza y todo eso, no, es muy lindo, por eso yo aposté a esto, seguramente con esto que pasó, la voy a volver a reponer más adelante, pero por lo pronto, ahora la función es el 26, que está totalmente agotada, y tenemos la otra el día 3, por lo cual yo ofrecí dos entradas de regalo para la radio, para que las sorteen, ustedes verán cómo lo hacen, y después irán esas personas a verlas, porque esto, viste, que es el boca a boca, en realidad, lo que importa es que la gente vaya diciendo, che, me gustó, no me gustó, por ahora la gente le gusta, y necesitamos diversión, que la gente se abstraiga un poco de la realidad tan dura que se está viviendo, y que, como digo yo, nada es eterno, no nos podemos quedar prendidos en lo malo, siempre hay que buscar una alternativa interesante. Y además, esto sirve de pie porque hay mucha gente que después viene, se anota y dice, me gustaría hacer el curso, el taller. Y mira, yo, si tengo tiempo, te cuento brevemente, tengo una premisa cuando doy los talleres de teatro. Y siempre les digo, el taller de teatro no se habla ni de política ni de religión. Acá no hay pobres ni ricos, somos todos iguales. Entonces, eso que te genera un grupo homogéneo dentro de la heterogeneidad de la gente, que tienen un grupo de WhatsApp para ellos, se comunican, se juntan, están muy, es como que vuelven a una adolescencia. Me jacto decir que hay mucha gente que se ha mejorado gracias a los talleres de teatro, porque venía gente que tomaban 20.000 pastillas y están tomando una, dos, y los hijos me llaman y me dicen, mirá Javier, yo te agradezco porque mi mamá está feliz, porque está acompañada, y no van todos los días, van dos veces por semana, ¿me entendés? Entonces cuando vos lográs cumplir un servicio, no solamente ofrecer un espectáculo, porque el espectáculo es el corolario de un trabajo, pero cuando vos ves que la gente está feliz, que cambiaron el look y que están sanos, loco, te puedo asegurar que no hay cosa más hermosa en la vida para un docente o para un artista que vivir esa experiencia. Es algo único, único e irrepetible. Bueno, creo que me extendí mucho en esta nota, ¿no? Bien, Javier, qué bueno que lo relatás esto, porque también es lo que siempre nosotros remarcamos un poco acá en la radio, que es la importancia del arte, del hecho artístico, de la expresión artística, lo bien que nos hace, lo bien que nos hace al alma, al espíritu y exacto, también al cuerpo. Es sanador. Exactamente, así que... yo sabés que celebro también esto, que ustedes como medios de comunicación difundan. Y a veces hay mucha gente que dice, ah, no, si a mí no me llaman de la radio tal o del canal tal, no voy. Loco, no somos tan exquisitos, esto no es Hollywood, ¿me entendés? Estamos en la misma cosa todos, y te llaman de la radio más chiquita a la radio más grande, siempre alguien lo va a escuchar. Siempre alguien, y todo se viraliza, todos se expande la información. Entonces, a mí, yo quiero cursar la invitación para que la gente vaya. No puede, lo que sí les digo, no se venden entradas en la boletería. Las entradas son por una tiquetera, que es entrada web. Todo va, viste que ahora ha cambiado todo. Antes vos podías tener tu ticket, pero en este caso se hizo todo por ticket porque es mejor el control y todo eso. Y vos te vas quedando tranquilo en el sentido de decir, bueno, mira, tenemos tantas personas, hay que cortar acá porque no van a entrar más, es un control mucho más profundo. Pero bueno, esa es la parte más desde la economía, digamos, ¿no? Pero vamos a la parte nuestra. Hacer estas obras es un resultado, un trabajo muy profundo, muy... Porque otra cosa importante, mira, yo les decía, ustedes tienen que subir al escenario no para que vayan los familiares y digan, qué bonita que estuvo la abuela, qué lindo que está mi padrino. No, para que se les caiga la mandíbula y que realmente vean que ustedes están para mucho más, porque no es una fiesta de fin de año, es una obra. Ustedes funcionan ahora como un elenco. Y vos te puedes imaginar que yo vengo de una disciplina casi hitleriana con Cibrián, porque realmente nos tenían cortitos, pero así fueron los resultados. Los resultados fueron una obra maravillosa, como vino después el Jorobado y todas las obras, porque ahí es disciplina, entrega, amor al trabajo. Y una cosa importante, cuando vienen y me dicen, mira, yo no puedo hoy porque me dejaron a mi nieto. No, no se los permito. ¿Sabes por qué? Porque no se están priorizando. Esas dos horas son tuyas. Que al nieto se lo dejen a la otra abuela, ¿me entendés? Pero ustedes a perder, y la gente no hace caso, eso es lo peor, dijo, por ahí me van a matar. Pero está bueno porque es tu momento, es tu lugar de integración, donde la pasas bien, te divertís, hay buen humor, y podés ir exigiendo, y enseñando, y aprendiendo, y les doy material, porque no es solamente a ver hacer lo que se te ocurra, no. Yo trabajo con técnicas, con trabajo, con disciplina y con cumplimiento en el horario. Siempre digo, si la clase empieza a las 2, yo no llego a las 2, llego media hora antes. Después me puedo extender a lo mejor como loco que soy, me extiendo capaz que una hora más, pero es porque la dinámica del grupo te lo va permitiendo. Bien, Javier, escucharte ya dan ganas de ir a ver la obra, sí, ya. ¿Podrías repetirnos la invitación, por favor? Así bueno, ya nuestros oyentes saben a dónde ir o cómo obtener la entrada. Directamente a ustedes, cuando hagan, no sé si lo van a hacer por sorteo, bueno, después me dicen cómo lo hacen, me avisan y nosotros dejamos en la en la taquilla de entrada del teatro, los nombres de las personas, esas personas llegan y dicen, mire, yo vengo por el concurso de la radio, o bien, las dos invitaciones de radio. Y en el caso, Javier, de la gente que quiera ir a asistir al espectáculo. Mira, pueden entrar por entrada web y buscan el link que dice medicadas.com, medicadas, porque está la foto, está todo, y ahí le va a saltar para los lugares que van quedando para el día 3 de septiembre, porque el sistema no te va a mandar la que está agotada, bien, que es la del 26, que es la que va quedando, que te repito, quedarán unos 40 lugares de 200, van quedando 40 más o menos. Yo no estoy muy en el control, porque mi función es otra, en realidad no estoy tan claro. De eso. Pero van quedando poquitas, así que se apuren. Van quedando poquitas, y les aseguro que y si alguien se para y me dice, no me gustó, le devolvemos el dinero, ¿viste? Como es de la propaganda. Ahí está, claro, como una propaganda. Yo le devuelvo el dinero, pero eso sí, después que me inviten a cenar, qué sé yo. Le devuelvo la plata, pero para que me inviten a cenar, ¿viste? Eso sería. Javier, yo les quiero agradecer profundamente esto, me emociona cuando se generan de radios como las de ustedes estos lugares, estos espacios, para que podamos difundir nuestra actividad. Y yo siempre digo, cuando uno abraza una profesión, más el teatro, porque a mí hasta el día de hoy me pregunta, ¿y de qué viviste esto? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nosotros somos los responsables, los artistas, de no haberle dado otra envergadura a la profesión para decir, vivo del teatro. Yo puedo vivir, puedo comer, puedo pagar mis impuestos, puedo tener una vida, porque es una profesión como cualquier otra, ¿me entendés? Entonces a los chicos nuevos trato de inculcarles eso. Si van a abrazar la profesión de artista, que les sirva no solamente para el sándwich y la gaseosa de marca, ¿viste? No dije la marca. que sirva para otra cosa, para vivir. Para vivir y generar. Y no esperes que te llamen a tu casa, ¿eh? Empezá a vos a generar tus propios proyectos. Podés tener la suerte, y porque también hay un falso concepto, que los chicos de hoy creen que ser famoso es estar en Tinelli o en algún reality, y no es así, porque eso, el talento no se sostiene. Si vos no tenés talento, podés pasar un reality, viste, un flash, pero el talento a lo largo de la vida se mantiene la profesión si tenés talento para hacerlo. Bueno, Javier, te agradecemos absolutamente esta comunicación. No los dejé hablar, discúlpenme. No, está muy bien. Por favor. Está muy bien. Te agradecemos absolutamente la comunicación. Y por internet de ustedes, digo, gracias Mendoza, una frase que ya la dijo una reina, también, eso no te lo dije, tenemos un homenaje a las reinas, pero no a la reina de la vendimia, esta es otra reina, de otra cosa, no te digo el nombre porque te velaría, es la típica, viste que hay reinas de todo, bueno, esta que escribí yo es una reina totalmente diferente, es la reina de la panceta ahumada, imagínate. Ah, ¿qué tal? Entonces, si quieren saber más, tienen que ir a la nave cultural el domingo 3 de septiembre. 3 de septiembre, pero los tickets los tienen que sacar por entrada web. Exactamente. Chicos, gracias. Último, gracias, Javi, un segundo. Te pregunto. No me preguntes la edad. No. Si la edad, te corto. Te pregunto, si alguien quiere ir a tomar clases de teatro contigo, ¿lo puede hacer? Las clases, sí, totalmente, pues yo trabajo todo el año. Me tomo por ahí unos días entre diciembre y enero, 10 días, viste, como para distender un poco. Yo estoy trabajando en el centro asturiano de la calle Godoy Cruz, entre Patricias, Mendocinas y España. Estoy los días martes y los días jueves a partir de las 14 horas. No tienen que tener experiencia, no tienen que tener nada, van directamente, preguntan por mí, y ahí si no estoy yo, está la asistente, que es la que los va a notar y todo lo demás. Pero, y después, bueno, ya largo un curso anual, que eso empezaría el año que viene. Pero ahora la gente me dice, uy, pero no quiero esperar el año que viene. No importa, porque yo voy incorporando al grupo. Entonces vas haciendo teoría y práctica juntos, ¿me entendés? Para hacerlo más dinámico y no tan aburrido tampoco. Hermoso, bueno. Y después ustedes dos podrían ir a tomar unas clasecitas, ¿no? Podríamos, sí, así es. Sí, nosotros somos bastante piretos. Ya lo voy a agarrar. Chicos, un beso enorme, no les he robado todo el aire hoy, bueno. No, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias. Muchas gracias. Un beso enorme.